Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una inmersión que es, bueno, espectacular. Sí, la verdad es que es un tema absolutamente vital. Total. Es un tema que nos cruza a todos, literalmente cada vez que sacamos el móvil del bolsillo o encendemos una pantalla. Vamos a explorar esa intersección exacta y a veces un poco caótica entre el arte, la tecnología y la resistencia cultural en esta era digital. Y para esta inmersión contamos con una base documental que es una maravilla. Hemos estado revisando una presentación exhaustiva sobre la obra, la trayectoria y el marco teórico de Luis Eduardo Muñoz Ortiz. Para quienes no lo conozcan, es un autor, creador digital o net artist y activista cultural que opera bajo el seudónimo de Dardo. Exacto. O sea, el objetivo de esta inmersión es doble. Por un lado, queremos entender cómo, según este autor, el arte no se ha muerto asfixiado por los algoritmos, sino que sigue siendo un espacio brutal de transformación. Claro. Y por otro lado, queremos desgranar las herramientas analíticas que propone Dardo para que podamos navegar por todo este ecosistema sin que nos vuelvan locos. Vale, vamos a desgranar esto, porque la teoría es densa, pero aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Lo fascinante aquí es que Dardo no es el típico artista que simplemente sube cosas a internet y ya está. Construye todo su trabajo sobre unos cimientos filosóficos muy profundos. Y para entender qué hace, primero hay que entender cómo mira él a la tecnología. Sus textos nos llevan de cabeza a la escuela de Frankfurt, pero marcando una diferencia que lo cambia todo. A ver, fíjate que cuando hablamos de medios de masas o de industria cultural, a mucha gente se le viene a la cabeza a Theodor Adorno. El gran pesimista. Adorno era este pensador que veía a la industria cultural casi como una película de terror, ¿no? Una maquinaria totalitaria donde el individuo es una especie de zombie consumiendo entretenimiento barato y no tiene escapatoria. Totalmente. Para Adorno, el jazz en la radio o el cine de Hollywood eran herramientas para mantener a la clase trabajadora dócil. Pero Dardo no compra esa visión tan apocalíptica. Él se ancla en otro gigante del pensamiento de esa misma época. Walter Benjamin. Ese es. Vale, y esto es clave, porque Benjamin, allá por 1936, escribió un ensayo que es historia pura, el de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y él no lo ve todo tan negro. A ver si me explico. Si lo bajamos a la tierra, dialéctica significa que mira las contradicciones. La tecnología, esa capacidad de hacer millones de copias de algo, no es inherentemente un demonio ni un ángel. Depende de las manos en las que caiga. Exacto. ¿Puede ser la herramienta perfecta para la dominación absoluta de un régimen? Sí. Pero al mismo tiempo, encierra un potencial inmenso para liberar a la gente. Todo depende de quién apriete el botón. ¿Y para qué? Y aquí entra el concepto estrella de Benjamin, que atraviesa toda la obra de Dardo, que es la pérdida del aura. A ver si lo explico bien para quienes nos escuchan. A ver. Históricamente, un cuadro original, pongamos Las Meninas en el Prado, tiene un aura. Es único. Tiene un carácter casi sagrado. Ritual. Tienes que viajar hasta allí, hacer cola, entrar en la sala y contemplarlo en silencio. Pero si le haces una foto y la subes a internet, esa imagen se puede copiar un millón de veces en un segundo. Pierde esa magia de lo único. Pierde el aura. Exactamente. Se desvanece ese misticismo. Pero, y aquí está el giro mental brillante que aplica Dardo a su obra. Esa pérdida del aura no es ninguna tragedia para el activismo. Al revés. ¡Ostras! Al perder ese carácter sagrado e intocable, la obra de arte gana un potencial político bestial. Deja de ser un objeto de lujo para una élite en una galería y pasa a ser una herramienta de masas. Pero, espera, hago de abogada del diablo. Un segundo. Dime. ¿El hecho de que podamos producir arte en masa no nos lleva simplemente a estas fábricas de contenido basura en redes sociales? ¿No satura esto el panorama? Es un riesgo, sin duda. Y es algo de lo que el autor es consciente, pero su argumento es que el valor de la obra ya no reside en exhibirse de forma exclusiva, sino en su capacidad de ser compartida y de politizar, en el buen sentido, a quien la recibe. Ya veo por dónde vas. Dardo lo lleva a la práctica de una forma muy radical. Sus proyectos como Media Lab X o Proyecto Esclavos no están pensados para un museo. De hecho, los publica bajo licencias libres, como las Creative Commons, concretamente las licencias que permiten compartir y adaptar la obra. Claro, licencias donde se exige reconocimiento y que no haya uso comercial, pero que obligan a compartir igual. O sea, él no quiere que contemple su obra de forma pasiva. Quiere que te la descargues. Que la remezcles. Que la uses en tu propio podcast o en tu propio vídeo. Es la materialización pura de la teoría de Benjamin. De hecho, Dardo lo define en uno de sus textos de una forma muy precisa. Cito textualmente. Dice, el artista contemporáneo se convierte en curador, facilitador, crítico, activista y educador. Usa la técnica para fines políticos. Madre mía, es que eso le da la vuelta a todo. Ya te digo. Ya no es la idea romántica del genio torturado pintando solo en su buhardilla. El artista ahora es un nodo dentro de una red inmensa. Es alguien que coge las plataformas y facilita que salgan a la luz historias marginadas. Es un optimismo pero con los pies en la tierra. Un optimismo crítico, sí. Es ser hiperconsciente de que la tecnología te puede atrapar, pero decidir usarla como un arma de construcción. Y hablando de armas, esto nos lleva de lleno al segundo gran bloque del análisis de hoy. Vamos a ello. Porque si vamos a usar la tecnología como herramienta de resistencia, tenemos que entender que el campo de batalla actual no es físico, es el lenguaje. Uf, el manifiesto de Dardo sobre esto es brutal. Se titula The Semantic Battlefield, el campo de batalla semántico. Y aquí cambiamos de marcha totalmente y nos metemos en el análisis del discurso puro y duro. Así es. Él sostiene que las guerras modernas, las guerras cognitivas, se están librando justo ahí, en los significados de las palabras que leemos en la pantalla. Y para diseccionar esto, coge las famosas 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky y las aterriza en el entorno digital de hoy. Ahora, antes de empezar a destripar estas estrategias y ver cómo funcionan en nuestro día a día, creo que es importante hacer una pequeña pausa para poner un poco de contexto. Sí, totalmente. Me alegro de que saques esto. Porque al meternos en este manifiesto de Dardo, vamos a mencionar críticas muy directas a la manipulación mediática, al sistema capitalista, al concepto de meritocracia y a cosas que hoy en día generan muchísima polarización política. Exacto. Y quiero dejar súper claro para cualquier persona que nos esté escuchando que nuestro objetivo hoy no es tomar partido. No estamos aquí para defender una postura de izquierdas o de derechas, ni para avalar un modelo económico sobre otro. Ni mucho menos. Nuestra misión es, única y exclusivamente, destripar y explicar cómo ve el mundo este autor según los textos que ha publicado. Nada más. Exactamente. Se trata de entender sus gafas, su forma de leer Internet. Y la verdad es que, independientemente de la ideología de cada uno, la forma en que adapta a Chomsky es reveladora. Es fascinante. La tesis central que plantea Dardo es que todo este control del lenguaje en el discurso público tiene un único fin: generar confusión. Si estamos confundidos, somos dóciles. Pues vamos a ver ejemplos concretos de este campo de batalla, porque cuando lo lees, de repente empiezas a ver estas tácticas en cada aplicación que abres. Empecemos por la primera táctica clásica de Chomsky, la estrategia de la distracción. En la televisión tradicional, esto era poner un partido de fútbol o un programa de cotilleos cuando había una crisis de gobierno. Pero Dardo analiza cómo esto ha mutado en el entorno digital. Hoy, la distracción es la tendencia viral efímera. O sea, la típica polémica de 24 horas en redes sociales. Claro. Un día todo Internet está indignado por el vestido que llevó alguien a una gala o por un comentario sacado de contexto de un famoso. Ya. Esas tormentas perfectas de indignación acaparan el 100% del ancho de banda colectivo y, en el fondo, sirven como una cortina de humo tremenda para no hablar de problemas estructurales que sí afectan a la vida de la gente. Fíjate en la estrategia número 5 de Chomsky, que originalmente era dirigirse al público como si fueran niños. Antes esto era un político hablando con un tono súper paternalista. Dardo dice que hoy en día esto es el clickbait emocional constante. Esos titulares o esas miniaturas de vídeos de YouTube con caras de sorpresa exageradas y textos en mayúsculas. Es un lenguaje diseñado como un misil directo a la amígdala cerebral, a las emociones más primarias. El miedo, la rabia, la indignación. Si apelas a la emoción pura y presentas la información de forma extremadamente masticada y simplificada, anulas por completo la capacidad de pensamiento crítico de quien está al otro lado de la pantalla. No hay espacio para los matices. Ostras, y la estrategia número 8 es para darle vueltas. Estimular la complacencia. Chomsky hablaba de hacer que el público sea complaciente con la mediocridad. Dardo coge esto y apunta directamente a lo que él llama la cultura del influencer vacío. Sí, esas identidades prefabricadas. El postureo elevado a industria. Exacto. Te bombardean con vídeos de rutinas de mañana perfectas, batidos carísimos, casas impolutas y estilos de vida inalcanzables. Y Dardo argumenta que esto no es solo entretenimiento inofensivo. No, tiene una función muy clara. Promueve un consumo pasivo, te quedas mirando esa perfección de forma anestesiada, sintiéndote un poco peor con tu propia vida, pero complaciente, consumiendo un ideal estético que te mantiene completamente domesticado y alejado de cualquier impulso de cambiar tu entorno real. Y eso conecta de forma directa con la estrategia 9 de Chomsky, culpar a la víctima. Esto es hacer creer a la persona que si le va mal es pura y exclusivamente culpa suya porque no se esfuerza lo suficiente. El famoso emprendimiento tóxico, ¿no? Totalmente. Eso de si no eres rico es porque no te levantas a las 5 de la mañana a hacer burpees y a invertir en criptomonedas. Tal cual. Dardo identifica que las redes están plagadas de esta meritocracia llevada al extremo más salvaje. El problema de este discurso es que borra de un plumazo todas las desigualdades del sistema. Si naces sin recursos, si hay una crisis económica brutal, da igual. Te dicen que es tu problema. Si fracasas, el sistema te dice a través de la pantalla que es tu culpa por no tener la mentalidad de tiburón adecuada. Es un mecanismo de control perfecto porque dirige la frustración hacia uno mismo, no hacia las estructuras. Y para rematar, la estrategia número 10, saber de qué no hablar. Silenciar lo incómodo. Antes, un editor jefe en un gran periódico tachaba una noticia y no salía. Fin de la historia. Pero hoy Dardo argumenta que la censura es algorítmica y, por tanto, invisible. Es lo que conocemos como el shadow ban o la invisibilización. Los algoritmos de las grandes plataformas detectan ciertas palabras clave, ciertas narrativas que no interesan comercial o políticamente, y simplemente dejan de mostrarlas. Tú crees que estás publicando para todo el mundo, pero te han metido en una habitación insonorizada. La disidencia se ahoga en el silencio algorítmico. Es fuerte esto. Y Dardo se apoya en otro autor, Guy Debord, que hablaba de la sociedad del espectáculo. Hay una frase directa en los textos que pone los pelos de punta por cómo actualiza esa idea. A ver. Dardo dice, hoy, el espectáculo no solo se limita a pantallas, sino que invade espacios cotidianos mediante dispositivos móviles, asistentes de voz, realidad aumentada y algoritmos personalizados. Tela. Ya no vamos al espectáculo. Vivimos dentro de él. El espectáculo nos escucha en el salón de casa. Literalmente. Vale. Entonces, si el diagnóstico es este, si vivimos inmersos en este campo de batalla semántico donde el algoritmo decide qué existe y qué no, y donde todo está diseñado para manipularnos las emociones, ¿qué hacemos? Esa es la gran pregunta. Porque pintar este cuadro solo para deprimirnos no tiene sentido. Pero lo que plantea Dardo es justo lo contrario. Propone formas de defensa, empezando por la alfabetización mediática. El diseño de estas plataformas es mantenernos confundidos y reaccionando visceralmente. La resistencia pasa por la claridad. Dardo aboga por entrenarnos para identificar estas tácticas. Claro. Cuando ves un titular que te enfurece, hacer una pausa y decir, un momento. Esto es la estrategia de distracción. Están apelando a mi rabia infantil. Y no se queda en el esfuerzo individual. Propone el fact-checking, o verificación de datos comunitaria. Justo. Y esto nos lleva a la parte más práctica, que te confieso que es mi favorita. Sí, la acción directa. ¿Cómo se pasa de toda esta teoría filosófica a la acción real? Porque hablar de Chomsky y Benjamin está muy bien, pero necesitamos mancharnos las manos en el entorno digital. Y ahí es donde entra el concepto de rizoma X, cultural resistance. Rizoma es una palabra que viene de la botánica, pero que los filósofos Deleuze y Guattari convirtieron en un concepto alucinante. Piensa en la raíz del jengibre. Vale. No es como un árbol que tiene un tronco central y raíces que bajan. El jengibre es un rizoma. Crece bajo tierra, en horizontal, de forma caótica, sin un centro de mando, sin jerarquías. Si cortas un trozo por la derecha, sigue creciendo por la izquierda. O sea, es imposible de erradicar del todo. Exacto. Y Dardo toma esa imagen del rizoma y la convierte en su manual de activismo digital. La idea es no crear organizaciones verticales y rígidas que puedan ser decapitadas, sino redes de inteligencia colectiva, descentralizadas, que mutan y se adaptan. ¿Y qué tácticas usa este rizoma X? Porque los textos hablan de pura guerrilla digital. Hablan, por ejemplo, de la desobediencia algorítmica. Esto es fundamental. Desobediencia algorítmica no significa irse de Internet a vivir a una cueva. Significa quedarte en las plataformas masivas, en las redes sociales comerciales, pero usarlas en contra de su propia lógica de diseño. Hackear el uso esperado. Eso es. Si la plataforma quiere que subas bailes virales para vender anuncios, tú usas ese mismo formato, esa misma música en tendencia, pero le incrustas un mensaje sobre derechos laborales. Infiltras el mensaje crítico en el envoltorio de la industria. Y esto me lleva al tema de los memes. Dardo habla de los memes como herramientas políticas. Y claro, si volvemos a lo que hablábamos antes de Walter Benjamin y la pérdida del aura, el meme es la obra reproducible por excelencia, ¿no? Es el ejemplo perfecto. Nadie sabe quién hizo el meme original. No tiene autor. Pierde su forma inicial cada vez que alguien le añade un texto nuevo, pero a cambio gana una capacidad de infección en la red espectacular. Y aquí Dardo aplica ideas de otro filósofo bastante complejo, Jacques Derrida. A ver, tradúcenos a Derrida al lenguaje terrenal, por favor. Derrida, simplificando mucho, nos enseñó a leer entre líneas, a buscar lo que un texto no está diciendo y a subvertir las jerarquías de significado. Dardo hace exactamente eso con los memes. Coge, por ejemplo, una imagen corporativa, aséptica y perfecta, y mediante un texto irónico expone la hipocresía que hay detrás. Utiliza el propio lenguaje del sistema para desmontar el sistema. Tela. Y además de hackear y hacer memes, hay una parte de resistencia que es pura preservación. Si el entorno digital es efímero y el algoritmo borra lo que no da dinero, Dardo insiste en crear archivos contrahegemónicos, documentar lo que pasa en los márgenes. Una labor vital hoy en día. Los textos muestran que tiene perfiles en archive.org con nombres como Dardo Moons o Frecuencia Velvet, subiendo gigas y gigas de material para asegurar que esas historias alternativas no desaparezcan en el agujero negro de Internet. Y si te fijas, todas estas prácticas, el crear archivos, desobedecer al algoritmo, hacer memes críticos, tienen un fondo profundamente educativo. Lo que nos lleva al último gran pilar que sostiene todo el trabajo de Luis Eduardo Muñoz Ortiz. El pedagogo brasileño Paulo Freire y su concepto de educomunicación. Exactamente. Paulo Freire es una institución en la pedagogía crítica. Su idea central rompe con la educación tradicional. Esa donde hay un profesor que lo sabe todo, vaciando conocimiento en las cabezas vacías de los alumnos. Freire decía, nadie educa a nadie, todos aprendemos en comunidad. Es romper la verticalidad. Y la educomunicación, escoger esa idea y meterla en los medios de comunicación. Si lo aplicamos al podcasting o a la creación de vídeos, como hace Dardo, significa que esto no es un monólogo de un experto hacia un consumidor pasivo. Claro, el podcast se entiende aquí como encender una hoguera para sentarnos alrededor a hablar. Es una construcción colectiva del conocimiento. Y Dardo no se ha quedado solo en la teoría freiriana, se ha pasado años currándoselo en la práctica. Muchísimos años. Los documentos mencionan todo su paso por proyectos como la Red CLEF y Radioteca. Es que esos espacios son la prueba empírica de su marco teórico. En lugares como Radioteca, la visión benjaminiana de poner la tecnología al servicio de la gente era una realidad. Demostraban cada día que Internet podía ser un bien común, un lugar de intercambio genuino de saberes, y no la inmensa maquinaria tragaperras de extracción de datos en la que a veces parece haberse convertido hoy. Hay un detalle en toda esta documentación que me parece vital y que le quita a todo esto cualquier tufo a teoría desconectada de la realidad. Sí, su trasfondo. Exacto. La propia biografía del autor. Dardo se define como un superviviente. Alguien que, según sus propias palabras, creció a la mala. Y eso le da una efectividad brutal a todo lo que hemos analizado hoy. Porque la teoría crítica, cuando solo se discute en los pasillos de una universidad de élite, corre el riesgo de ser un ejercicio intelectual estéril. Pero cuando estas ideas vienen de una persona que ha tenido que enfrentarse a las barreras del sistema desde abajo, la cosa cambia. Claro. Para Dardo, usar a Deleuze, a Freire o a Chomsky no es un postureo académico. Es forjarse una caja de herramientas prácticas para sobrevivir y pelear en el entorno digital. Bueno, vamos a intentar recapitular un poco porque el viaje conceptual ha sido intenso y la figura de Dardo tiene mil caras. Si tuviéramos que resumir su perfil uniendo los puntos que hemos tocado, podríamos decir que es tres cosas a la vez. Primero, es un artista benjaminiano, que no llora por la pérdida del aura, sino que aprovecha la reproductibilidad digital y las licencias libres para que su obra vuele y politice. Segundo, es un educomunicador freiriano. Para él, hacer un vídeo o un podcast no es emitir información, es crear comunidad, bajo la premisa de que todos aprendemos de todos en red. Y tercero, es un activista de guerrilla que ha entendido que la guerra actual es semántica, y frente a esa manipulación que genera la industria y los algoritmos, él despliega su rizoma X, alfabetización digital, verificación comunitaria y mucha desobediencia algorítmica. A ver, la relevancia de llevarse todo esto en la cabeza es gigantesca para cualquiera de nosotros, porque comprender estas dinámicas es lo que marca la diferencia entre ser un usuario pasivo al que las plataformas le extraen el tiempo y la atención y ser un usuario crítico. ¿Es empoderador? Entender a Dardo te permite abrir una red social y decir, vale, veo que este algoritmo está invisibilizando un debate importante, o veo claramente que este titular solo busca enfadarme. Es literalmente recuperar un poquito del control de nuestra propia mente y nuestra atención. Y sin embargo, todo este marco teórico tan sólido nos deja el borde de un precipicio si miramos hacia el futuro. Porque las herramientas de las que hemos hablado, los podcasts, los repositorios libres, los memes, nos han dado el poder de hackear a las plataformas comerciales usando su propio lenguaje. Claro, usar el lenguaje como arma de resistencia. Pero y aquí viene la gran pregunta, si el campo de batalla definitivo es semántico, ¿qué va a pasar en los próximos años cuando ese lenguaje de resistencia sea devorado por la inteligencia artificial? Uf. Si las redes neuronales aprenden a predecir, generar e imitar a la perfección esos discursos alternativos y contrahegemónicos, ¿seremos capaces de seguir hackeando el sistema cuando sea el propio sistema el que esté escribiendo automáticamente el código de nuestra supuesta resistencia? Madre mía. Es una paradoja fascinante y terrorífica a la vez. O sea, ¿cómo te rebelas contra una máquina que ya ha calculado y asimilado tu rebelión? Es un melón que sin duda va a reventar todo lo que creemos saber sobre el activismo digital. Pero bueno, ese melón lo vamos a dejar sin abrir hoy, para que la audiencia le dé una vuelta por su cuenta. Da para pensar, desde luego. Con esta incógnita cerramos la inmersión. Esperamos que este análisis haya equipado a quienes nos acompañan con unas gafas nuevas y mucho más críticas para mirar las pantallas a partir de ahora. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.